Bueno, mire, mi historia es la siguiente. Yo hace un par de años empecé a meterme en la onda de lo oscuro, lo darketo, lo gótico, en fin, todo eso. Ajá. Y lo común para mí era escuchar música pesada como el heavy metal, el rock pesado, el metal. Ajá. Todo ese tipo de música. Y en una ocasión, de un día a otro, empecé a escuchar voces que me decían lo que tenía que hacer en ese instante. ¿Comprendes? ¿Cómo? O sea, ¿escuchabas con los oídos o con la mente? Con los oídos. Ok. Al principio sí pensé que era con la mente, todo eso. Uh-huh. Pensé que eran mis pensamientos, pero captando, me di cuenta que no. Uh-huh. Me di cuenta que era poco común todo lo que hacía. Entonces no me dio miedo, pero me alteré cuando estas voces me dijeron que matara a mi hermano a golpes. E incluso se vieron las imágenes de cómo hacerlo en mi mente. Ajá. Eso sucedió en una ocasión. Uh-huh. En otra, estaba descansando, oyendo la música, cuando estas voces me presentaron unas imágenes o pensamientos de levantarme, ir a la cocina y tomar un cuchillo y clavármelo en la yugular, uh-huh, o todo el cuello. Pero lo más increíble fue cuando me fue a confesar y al decírselo al sacerdote me comentó que tenía que dejar esa música. Uh-huh. Ya pasó todo, hice mi penitencia. ¿Tu familia qué decía de esto? Me decía que estaba loco. ¿No te hacía mucho caso? ¿O no te creía mucho? Exacto, no me creían. Okay. Que como somos muy religiosos, ajá, no me empezaron a creer. Ajá. Entonces ya hice mi penitencia y todo lo normal. Ajá. Entonces, al encomendarme a Jesucristo, sí, al ver un crucifijo grande que estaba ahí, vi a un demonio en lugar de Jesús. Este demonio era un tono grisáceo, peludo, uh-huh, con cuernos torcidos. ¿Sí me explico? ¿No sabes si era un ser que babeaba mucho? Sí, incluso sí. Okay. Tenía abierto el hocico o la boca. Ajá. Tenía un lago inmenso de baba, sí, de, sí, saliva. Sí. Y olía horrible. El olor no lo captaste. Percibí, no. Okay. Los ojos eran negros. Ajá. Era fuerte, estaba completamente desnudo. Uh-huh. Desnudo, y se veía lo fuerte que estaba, uh-huh, con las alas abiertas. Y este demonio me estaba mirando. Uh-huh. Yo obviamente seguí rezando, pidiéndole a Dios, pero esta vez ya con los ojos cerrados, porque me dio miedo. Okay. En eso escuché las voces que escuchaba. Uh-huh. Que me dijo, no podrás, pero largo, o sea, no podrás. Uh-huh. Horrible, y unas carcajadas. Uh-huh. En eso abro mis ojos y ya no vi nada, más que la iglesia. Se podría decir que, uh-huh, las bancas, las imágenes, todo. Uh-huh. Ya fue normal. Entonces, a partir de ese momento dejé de tener todo lo que tenía. Uh-huh. Los discos, los póster, todo lo tiré. Uh-huh. Volví a la normalidad, salvo una ocasión que iba a jugar y me estaba vistiendo. En eso subo mi pie a un sillón para abrocharme el tenis. Sí. Cuando en la esquina de la ventana de mi habitación veo un rostro, pero esta vez no lo observé muy bien cómo era. Uh-huh. Solamente se podría decir que de reojo. Uh-huh. Puesto que no me lo esperaba ni nada. Todo pasó en un segundo. Y sí me espanté y me salí de mi recámara. Uh-huh. Eso fue todo lo que he vivido en torno a este tipo de música. Ahora ya me calmé, ya estoy más tranquilo. Ya pasó. Entonces, ¿para ti la música influyó para cambiar y para que se acercaran cosas oscuras a tu vida? Sí. ¿Qué cosa, sí, ¿Y la pesadilla hoy en día terminó? Pues sí, hasta ahora. Ahora sí, todavía escucho algunos ruidos, pero pues ya no le tengo miedo como antes. ¿Ya no le tienes miedo como antes? No, ya lo tomo muy normal. Vaya, pues, qué bueno que sea esta pesadilla se fue, ¿no? Pues sí. Sí, gracias a Dios. Pues cuídate mucho. Muchas gracias. Y que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias. Mira, te quería relatar que hace mucho tuve una novia. Ajá. Que la conocí aquí en Estados Unidos, una mujer muy bonita. Sí. Y yo me enamoré muchísimo de ella. Sí. Y me fui para... se la llevó su papá, se la llevó de aquí, de la ciudad de Anaheim, se la llevó para allá, para la ciudad para el estado de Sinaloa. Okay. Y yo fui a perseguirla a ella hasta Sinaloa, porque era muy fuerte lo que yo sentía por ella. Uh-huh. Y resulta que después de que fui, la pedí su mano, resultó que cuando me puse a vivir con ella, porque el plan era casarme por la iglesia y todo, ella estaba bastante inmadura, y yo ya tenía una hija a quien estaba sosteniendo y ayudándole a salir adelante a mi hija, una niña como de 8 años. Sí. Entonces me di cuenta que iba a ser muy difícil tomar un compromiso con ella, porque era una mujer que para el matrimonio no estaba preparada, y vi algunos errores que cometió. Y me la traje para Estados Unidos nuevamente, y nosotros estábamos en los grupos juveniles. Sí. Y resulta que por acá me di cuenta también de algunas cosas que entre lo que le estaba dando una oportunidad para seguir nosotros los pasos adelante del matrimonio, volvió a resultar una situación que ya no me convino, y tuvimos una separación. Después de la separación me vino como una depresión y una situación muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, bajo lo que yo entendía de que un clavo saca otro clavo, sí, me puse a hacer relajo y empecé a buscar mujeres, ¿no? Por los lugares, las barras, o más bien no las barras, sino los lugares de diversión, de donde hay bailes y todo eso. Sí. Y me ponía a jugar con las mujeres como yo quería, ¿no? Porque tenía un despecho muy fuerte y pensaba en mi forma de pensar, ¿no? De que todo esto es un relajo, ¿no? Y caí en un estado de desorden, ¿no? Sí. Y empecé a hacer lo que me daba mi gana. Y al grupo juvenil donde me dieron chance de quedarme a vivir, ¿no? Rentábamos una casa. Me empezaba a burlar de los muchachos y de las cosas que hace el grupo juvenil, ¿no? Y de las cosas, yo decía que todo aquello era pura mentira, que las cosas de Dios que era puro hipócrita, ¿no? Y que pura gente falsa y que todo esto, y estaba haciendo lo que yo quería. Okay. Jugando con mujeres, haciéndolas teniendo relación con ellas, y luego después ya nomás era lo que yo buscaba, ¿no? Pero un día por la noche, sin esperármela yo, me acosté a dormir como cualquier otro día, ¿no? Y resulta que llegó una luz roja, lo único que yo pude percibir fue una luz roja, ¿no? Que tenía un gran poder, y se me acercó y se puso frente a mí, esa luz roja. Entonces esta luz roja me comenzó a sacar desde mi corazón. O sea, tenía la fuerza, y de la fuerza agarraba como la parte de mi corazón, ¿no? O sea, yo te explico más o menos como lo sentí, ¿no? Okay. Entraba sobre mi corazón y me jalaba y me empezaba a sacar y me empezaba a sacar, y empezaba a salir un cuerpo igualito al que yo tengo, o sea, idéntico a mi cuerpo. Y salía para afuera, y entonces yo salía jalado por mi corazón, pero el resto de mi cuerpo iba jalado, ¿no? Y esa luz me estaba llevando y me estaba sacando, y podía mirar que mi otro cuerpo se quedaba abajo, el cuerpo que yo tengo, pero otro cuerpo idéntico al mío salía de mi cuerpo, y me estaba empezando a llevar hacia afuera, cuando de repente escuché una voz que me gritó que rezara. Okay. Y comienzo a rezar el Padre Nuestro, porque es lo que se me vino a la cabeza inmediatamente. y al empezar a rezar el Padre Nuestro, aquella luz y aquella fuerza comenzó a perder la fuerza de donde me estaba llevando, y ya iba por ahí, o sea, saliendo de mi cuerpo por ahí por el techo más o menos. Uh-huh. Entonces me voy regresando hasta que regreso a mi propio cuerpo a través de la oración del Padre Nuestro. Uh-huh. Inmediatamente vuelvo en sí y me pongo de rodillas y empiezo a rezarle al Señor y a pedirle perdón por lo que estaba haciendo, y comienzo lo que es pues voy de inmediato al grupo y comienzo mis actividades del grupo, y toda la gente empieza a ver una transformación en mí, y me preguntaban que veían el cambio, ¿no? Entonces, que tomaba todo en serio y que me puse muy dedicado a las cosas del Señor, me quité de todos aquellos asuntos que estaba haciendo. Uh-huh. Pero con el tiempo, bendito sea Dios, seguí trabajando con las cosas de la iglesia y empecé a conocer más sobre la iglesia y entender más los movimientos de la iglesia, hasta que después con el tiempo empecé a descubrir todas estas cosas de los misterios de la vida, ¿no? Pero la verdad que estuve pues cerca, sino de no haber quizás rezado aquella fuerza, aquel poder que yo considero que es el enemigo, nuestro enemigo que tenemos, que es el diablo, o un ser oculto, un ser de oscuridad, como le quieran llamar. Sí. Pudo haberme llevado y pude haber amanecido muerto, como muchos casos misteriosos que ocurren. Pero una de las cosas que me quedó en mi mente, en mi entender, es de que pude ver mi otro cuerpo, que es espiritual. Claro. Y pude ver que tenemos un cuerpo que es material, pero que somos, como nos lo indica la palabra de Dios o la Biblia, ¿no? Que cuerpo, alma y espíritu, que somos parte de un contenido espiritual. Y lo que me platicas, Ángeles, tiene mucha lógica, porque andabas en ese tiempo en un desequilibrio total. Estaba burlándome de las cosas de Dios, estaba burlándome de la iglesia, estaba haciendo haciendo lo que quería, estaba haciéndole daño a las mujeres. Uh-huh. Pero lo más, yo pienso lo que lo más malo que pude haber hecho es haberme burlado de las cosas sagradas. Claro. Y eso quizás le dio la posibilidad al enemigo que tenemos, ¿no? Que está buscando la oportunidad de manifestarse. No, y aparte de eso, está buscando quitarnos la posibilidad de alcanzar ese grado de salvación, esa posibilidad de llegar al reino de Dios. Claro. Porque los ángeles caídos o los demonios son seres de luz, seres que fueron creados por Dios, pero que porque fueron creados a la perfección. De ese tiempo en que me ocurrió aquello al presente, bendito sea Dios, o sea, hace como, esto ocurrió por ahí como en el 92. Sí. Estamos hace cerca de quizás de unos 15 años. Me he dedicado mucho a estudiar las cosas de la iglesia. Okay. Y el Señor me permitió después tener más experiencias y conocer muchas más cosas. Lo que tú estabas mencionando hace un momento sobre lo de este niño del exorcista. Uh-huh. Cuando yo leí el libro, lo leí en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle. Uh-huh. Me tocó leer esta historia, lo tomé por mi cuenta, ¿no? Porque como que con el tiempo me ha gustado mucho el misterio de las cosas de Dios y todo aquello, ¿no? Y el libro se me hizo interesante, lo encontré a la venta ahí en Seattle y lo compré. Y cuando uh-huh. yo estaba estudiando este libro, no te miento, cuando estaba estudiando este libro, pues estaba leyendo la historia de este niño. Uh-huh. Mi cama de mi cuarto comenzó, yo la sentí y comenzó a darse vuelta. Comenzó a rodar, o sea, comenzó a dar vueltas como lo que ocurría en lo del exorcista. Yo sentía la cámara darse vueltas. Yo no sé en realidad si estaba dando vueltas o mi mente o algo estaba ocurriendo, algo, pero yo sentía que la cama se daba vueltas. Y sentía los efectos de aquello que estaba, de los efectos del muchachito este que le estaban pasando, las cosas que le ocurrieron. Y con el tiempo me sucedió que acá como en el 97, 96, conocí a un sacerdote exorcista. Y empecé a estudiar un libro sobre, que se llama Desenmascarado, un libro que, porque me tocó ver un exorcismo a una muchacha. Okay. Y cuando leí ese libro de Desenmascarado, lo primero que me ocurrió fueron los ataques del diablo al cuello para asfixiarme. Y lo reprendía con la sangre de Cristo y en el nombre del Señor. Pero de ahí más me pasaron más cosas y estuve estudiando un poco sobre los ángeles y los ángeles caídos. Pero estos ángeles de luz, para terminar, ya para no hacer tan largo el asunto, estos ángeles de luz que fueron creados por Dios, que ahora son ángeles caídos, que ahora son de las tinieblas, estos ángeles fueron creados a la perfección por Dios y tuvieron ellos la posibilidad de comprender y entender la santidad de Dios al nivel que Dios los hizo y los creó. Pero de la misma forma nosotros estamos pasando, por lo que yo tengo entendido, por una prueba similar a la de los ángeles. Y en esta prueba nosotros podemos fracasar si no hacemos caso, nos ponemos al tanto de las cosas del Señor. O sea, que no reconozcamos a Dios como lo que Dios realmente es en nuestras vidas. Claro. Y creo que ese es el peor error que podemos cometer, y es por eso que a mí me estuvo ocurriendo aquello cuando me burlaba de las cosas de Dios, me burlaba de mis amigos y hacía lo que quería con estas mujeres, pues este ser de oscuridad, quién sabe realmente quién sería, si fue Satanás o fue un demonio con poder, pero ya me estaba sacando de mi cuerpo. Pero gracias a Dios que tuve la oportunidad de por lo que escuché, ¿no?, que se me urgía rezar. Yo estoy casi seguro que fue mi ángel de la guarda quien me lo decía en el oído. Pude regresar y tener otra oportunidad. Claro. Pero sí, comentaba esto porque a veces uno duda, fíjate, Juan Ramón, yo dudaba, yo antes no creía que existía ni la brujería, pensaba que todo que era mentira, no creía que, o sea, dudaba muchas de las cosas de Dios, pero a veces tiene que pasarle a alguno algo, una cosa así fuerte, y entonces uno deja de dudar. Por supuesto. Pues Ángel, muchas gracias. Que Dios te bendiga, Juan Ramón. Y igualmente. Un tema muy bonito, ¿eh? Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Y estoy para servirle. Ay, muchas gracias. Pues yo quería contarles algo que nos pasó hace poco a mi pareja y a mí. ¿Ah? Mi esposo, yo ya tengo varios años de casado con mi esposo. Sí. Y últimamente hace unos meses empezamos a ver ciertas actitudes de él, así como que se despertaba en la noche, hablaba solo, como sonámbulo. Decía como incoherencias, hacía como cosas raras. Y eso nos empezó a asustar mucho. Y yo se lo comenté a mi mamá. Y mi mamá me dijo que probablemente podría ser como, pues, brujería. Pero pues sí, ya no supimos. ¿Se despertaba a las 3 de la mañana más o menos? ¿Mandé? ¿Como a las 3 de la mañana se despertaba? Sí, en la madrugada. Okay. Y se quedaba viendo y pues yo, la verdad, recurrimos, mi mamá y yo, cuando nos dijo que podría ser algo feo, malo, recurrimos a una persona para que pues nos hiciera como un trabajo, no lo limpiara. Sí. Pero a la hora de que se lo comentamos a mi esposo, no quiso, se puso muy agresivo, y ya por fin pudimos lograr que fuera con una persona a la que recurrimos. Y le hizo ahí le hizo una limpia primero con unas plantas, y ya luego nos dio unas recetas caseras. Sí. Para poder que durmiera bien, que lo que tuviera mal, porque sí nos dijo que traía como mala energía, mala vibra de alguien. Entonces nos hizo hacer unas cosas, ya que lo hicimos. Cuando empezamos a hacer como las recetas, mi sí. mamá y yo se ponía muy loco. Empezaba a aventar cosas, agarraba cualquier cosa y lo azotaba. Fuera cuadros, de cubiertos, lo que encontrara, lo primero que encontrara. Sí. Y hasta que ya haciendo la pócima, no sé cómo se le pueda decir, uh-huh. Empezó como a escupir bolas de pelo. Wow. Sí. Y él estaba totalmente inconsciente y como que no veía una cosa, pero se le iba luego los ojos otra vez. No empezaba como a querer hablar, pero no decía nada y nada más empezaba a toser y sacaba bolitas de así como pelusas de pelo. Y digo, qué impresión, ¿no? ¿Y ustedes qué pasaba por tu mente cuando veías esto, susto, No, mucho susto, me quedé impactada sin habla. Ajá. Con mucho miedo, yo no sabía si era... Pues qué era, ¿no? No sabía... O sea, todo te pasa por la cabeza. Claro. Y a la vez nada. Entonces te quedas como en shock. Y por más que quería hacerlo como entrar en razón, hablarle también... Pues no me respondía. Y eso me dio más miedo todavía. Ajá. Y él que decía, yo ya que pasó todo, ¿qué piensa él, Él no se acuerda de nada. Ajá. Él le platicamos, mira, te pusiste así, te despertabas en la madrugada, y él nunca se acordó de nada, nunca. Uh-huh. Luego, ¿te acuerdas que te llevábamos a que te hicieran una limpia? No, o sea, ese tipo de cosas, nada. Cuando hacíamos algunos rituales que nos dijeron, igual, como que se choqueaba, y no se acordaba de nada. Okay. Sí, le conté, de hecho se reía de mí, me decía, ¿estás loca? Eso no me pasó a mí, ¿cómo va a sacar bolas de pelo? Pero pues, obviamente, pues sí, lo vimos, y bueno, fue muy impactante. ¿Y la persona que lo atendió, qué dijo, que le habían hecho un mal espiritual, una brujería o algo así? Sí, un mal espiritual, sí, de envidia. Ajá. Y se me hace que de envidia laboral, porque él me contaba que tenía... pues muchos problemas en su trabajo con personas y trabajadores con él. Uh-huh. Pero pues, de ahí afuera no creemos que haya sido alguien más y se sentimos que fue de su trabajo, ¿no? Ah, caray. ¿Y esto en cuántas sesiones se le fue? Primero empezamos haciéndole las limpias y vimos que no daba resultado. Estaba 2 semanas bien y la tercera empezaba cada dos, tres días. Otra vez a pararse como sonámbulo, decía cosas incoherentes, que no tenían sentido. Y ya después, cuando fuimos, nos hicieron algunas sesiones ya más fuertes, fueron como 3 o 4, yo creo. Uh-huh. Y la última, pues fue donde nos espantó bastante, ¿no? Que empezó a escupir cosas. Y sí, fue muy, muy choqueante. No, nunca había visto eso en ningún lado. Qué impresión, ¿no? Sí, no. Pero bueno, ya pasó y pues él no se acuerda y ahora sí que las que se quedaron como asustadas fuimos nosotros, ¿no? ¿Antes de esto creían en fantasmas y en situaciones sobrenaturales? La verdad no. Uh-huh. La verdad no, pero con eso sí comprobamos que pasan cosas raras. Sí, como... Sí. Vaya, pues yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esta experiencia. ¿Tiene mucho de esto? Pues tendrá como 2 meses cuando mucho. Este problema ya venía hace como 5 o 6 meses que empezó al principio empezó como de una vez al mes lo que hacía, ¿no? Pero decía, de ser sonámbulo el pobre. Y así, ¿no? Porque en los primeros años de casado nunca nos pasó. Entonces se me hacía, a lo mejor es el estrés del trabajo que te digo que me llegaba a contar, ¿no? Que le iba mal, que malas vibras por ahí sentía, que ahí por ahí le estaban haciendo algo. Pero pues nunca pensamos que realmente fuera eso. Hasta que nos dijo la persona que le hizo las cintas y todo que traía una carga negativa muy, muy fuerte y que tenemos que contrarrestarlo, ¿no? ¿Y él comía bien? ¿Dormía mal, pero comía bien? ¿Estaba equilibrado, o estaba exaltado, enojado siempre? Estaba enojado siempre, eso sí, todo le desquiciaba. Y empezó así a notarse cada vez más seguido. Fue como en una semana y media cuando todo reventó, así cuando pasó de lo bueno, está medio enojado al no lo soportamos. Y así es, yo la verdad, trabajamos todo el día, entonces no lo veía comer, pero él me decía, sí, me fui a comer con algunos compañeros y todo, pero yo jamás vi que probara alimento. Y como le digo, no, él no se acuerda de nada. O sea, él sí le dices, oye, hiciste esto, No, es que no me acuerdo. Entonces estaba como en otro trance. No, la verdad no sé. Le preguntabas cosas y tiempo atrás y no se acordaba. Es como si fuera totalmente otra persona. Fue como una pesadilla, ¿no? Sí, no, no, horrible. Horrible, horrible. Y pues, yo no sabía ni qué hacer. Yo pensé que eran otras cosas, pero pues mire lo que salió, ¿no? Sí, hombre. Digo, se puede creer o no, pero la situación es que con esto se curó. Sí, exactamente. Y yo la verdad que soy muy sarcástica, era muy sarcástica esas cosas. Mi mamá era la que me convenció de, es que tiene algo tu esposo, no es normal su comportamiento, vamos a llevarlo. Y hasta que también a mí me como que dije, pues no perdemos nada, ¿no? Ya que lo llevé, pues esa fue la solución. Esa fue la solución. Sí, qué pues bueno, porque también, digo, hay personas que dicen saber cómo quitar esto y nada más sacan el dinero, ¿no? Claro, claro. Eso sí, pues no quería caer en con los charlatanes, ¿no? Pero esa sí fue una persona muy recomendada de otras amigas que no sabía, que les comenté un poco. Ellos también fueron las que me dijeron. Entonces, me llevaron y todo, pero salió muy bien todo. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí, sí, porque sí he visto cada cosa, he escuchado charlatanes por todos lados, ¿no? Sí. Sí, y de lo ves en los periódicos y todo, ¿o no? Sí, por supuesto. Como en todos los órdenes de la vida, ¿no? Hay gente que dice que sabe y hay gente que sabe realmente. Pero qué bueno que ustedes fueron con una persona que realmente pudo hacer algo positivo por él. Sí, sí, sí. Sí, es impactante, la verdad, ¿eh? ¿Qué es lo que más te impactó? Mire, cuando fuimos a su casa, la última sesión, que le digo que fue la fuerte, ¿no? Porque entramos y luego te dan como a oler incienso, cositas como relajante, te explican, eso sí me explicaron lo que iban a hacer, lo que podía pasar, y la reacción de mi marido fue lo que más me impactó. O sea, que se pusiera totalmente diferente, es como si le saliera un demonio, no sé, horrible, horrible, horrible. Y lo más espantoso fue cuando vimos que empezó a toser, y fue cuando ya escupía como pelusa. ¿Qué cosa? No, muy, muy, muy fuerte. Vaya, pues ojalá que nunca llegue esto a su vida nuevamente. No. No, ya le rezo ahora sí a todos los santos. Claro, pues cuídate mucho y te agradezco que nos hayas compartido esto. Muchas gracias, gracias por escucharme. Al contrario, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Juan Ramón. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, aquí descansando. Qué gusto de saludarle, estoy para servirle. Gracias por tomar la llamada. A sus órdenes. Mira, le voy a platicar un relato que le ocurrió a mis padres. Ajá. En la Sierra Norte de Puebla. Sí. Más o menos por el mes de octubre. Ajá. Ellos estaban recién casados y los invitaron a un velorio. Pero, como le digo, es sierra, pues hay bajadas, pero muchísima vegetación. Entonces atravesaron para ir al velorio y les habían prestado una casa. Sí. Entonces estuvieron en el velorio y más o menos como 3:30, 4 de la mañana decidieron regresarse a la casa donde estaban ellos viviendo. Uh-huh. Y van caminando y entre el camino hay un arroyo. Van atravesando y de entre el arroyo sale una persona de negro. Sí. Y se empareja con mi papá y le dice al oído que si vio de dónde salió, que ahí vaya y que busque, que escarbe, va a encontrar una piedra, que lo que escarbe va a hacer para él, pero siempre y cuando le haga una misa en la iglesia del pueblo. Ah, era el señor de Esquipula, si no mal recuerdo. Ajá. Se van caminando, pero esta persona no se despega de mi papá. ¿Esto fue en Guatemala? No, aquí en México, en la Sierra Norte de Puebla, en Tlaxcala. Okay. Es que ahí en Guatemala también se honra mucho al señor de Esquipulas. Ajá, es cierto. Y ya le dice la persona esta que no se le olvide dónde salió, que lo que pase, pero que le haga una misa y que disfrute de lo que hay ahí, ¿no? Entonces el señor este no se separa de mi papá y mi papá le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Vete a tu casa. Y mi mamá, pues, celosa al fin y al cabo mujer, y recién casada, dice, no, pues, ¿cómo me voy a ir, no? ¿Por qué? Si estamos recién casados, si quieres que me vaya, no me voy. Siguen caminando sobre el camino, pero lleno de vegetación, a llegar a la casa. Abren, y el señor pues, pegado ahí con mi papá, levantan una tranca, abren la puerta y tienen un perro que se llamaba el Meco. Ajá. Pero el perro sale despavorido, que jamás regresó a la casa. Vaya. Entonces van caminando y mi mamá llega y abre la puerta y quita la ventana era de madera, de hojas de madera. Y al abrir pues entra la luz de la luna, que era del mes de octubre precisamente. Y mi papá la ve y ella corre a sentarse a la cama, pero se sienta en las piernas de la persona esta, del difunto. Y a mi papá le dice, ¿sabes qué? Quítate de ahí. No, no me voy a quitar, quítate de ahí. Pero mi mamá no veía nada, nada más mi papá era el único que lo veía y lo oía. Entonces mi papá agarra a mi mamá y la avienta. Se para a mi papá para abrir la puerta y que se saliera mi mamá. Y le dice al señor, ¿sabes qué? Ya lo que te dije, ya te lo repetí muchas veces, nada más para que no se te olvide, te voy a dejar esto. Y le da una cachetada. Sí. Y mi papá se empieza a desangrar. Entonces mi mamá corre y le da una toalla. Ajá. Y empieza pues ya a desangrarse mi papá de la nariz. O sea, por la cachetada. Le dio esta persona, que le dijo, no se te olvide, para que no te olvide, te doy este recuerdo. Ajá. Y fue cuando le da la cachetada en la cara. Ajá. Y él se empieza a desangrar y le dice, ¿sabes qué? Le dice a mi mamá, me estoy muriendo. Ajá. Mi mamá sale despavorida a buscar a la gente en donde fue el velorio. Ajá. Ya viene toda la gente con antorchas y toda la cosa. Y ya, pero a mi mamá le decían, tú lo mataste. Sí. Entonces vienen todas las gentes y llevan a mi papá al centro del pueblo. Ajá. Lo meten en una cama y pues él está supuestamente agonizando. Y ya como a las 11, 12 del día, reacciona porque le inyectan coramina. Y a él le dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Quién te pegó? ¿Te pegó tu esposa, que era mi mamá? Sí. Dice, no, dice, lo que pasa es que iba, íbamos caminando y salió esta persona. Y cuando él está platicando a toda la gente que está ahí, de atrás de todos, vuelve a aparecer esta persona y le dice, no se te olvide. Uh-huh. Y vuelve a caer otra vez inconsciente. Y duró creo que 2 días inconsciente otra vez. Y ya después de ir a diario, el gritarle... Pero ya mi mamá y mi abuela ya oían esos gritos del nombre de mi papá, que era Ernesto. ¡Ernesto Hueco! Sí. Y optaron por venirse a México. De eso después, como a los 15 años, regresaron. Y en donde salió esta persona el muerto, hicieron una casa. Pero gente que iba a vivir, pues no duraba y se iba. Y hasta la fecha ahorita, la casa está en ruinas. Nadie entra a esa casa a habitarla. No, y ya no sabemos si espantaban o algo, pero gente que iba, gente que no vivía, no duraba ni 1 ni 2 días, y está en ruinas la casa ahí, ahorita. ¿Cómo? Esa casa la hicieron después, pero no sabemos si rascaron. Inclusive todos le decíamos a mi papá, vamos a rascar. No. Y nunca quiso, la verdad. O sea, ¿cómo quedará de impresionado su papá que... Dijo, no, ya no quiero nada con eso, ¿no? Sí, ya no, y luego íbamos nosotros de aquí de México y yo me acuerdo que llegábamos y me daba fiebre. Aparte de porque es sierra y las nubes a las 5 de la tarde se bajan, pues se oscurece todo. Uh-huh. Y de joven y con esas historias que nos contaba mi papá que le pasó, pues a mí de terror me daba miedo espantoso. Uh-huh. Pero pues en sí es el relato. Hay otro nada más y rapidito. Sí, claro. Aquí en una universidad que está al sur, que lleva 3 letras, uh-huh. Campus Xochimilco, creo. Ajá. Estábamos platicando con mi hermano trabaja ahí. ¿Es la del Valle? Ah, así es. Ah, yo estudié ahí. Dice mi hermano que un supervisor de Guadia. Ajá. Que empezó a sacar a los chamacos. Y que le dijo un supervisor a una chamaca, oye, ya retírate, ya vete. Dijo, bueno... Se dio la vuelta a la muchacha en el pasillo de arriba, si la conoce bien. Ajá. En uno de los pasillos se volteó la chamaca, pero no llevaba pies, iba caminando en el aire. ¿Cómo? Y ya les platicó y a internarlo, lo metieron a... Está ahorita con tratamiento psiquiátrico el chamaco. ¿Hoy todavía está mal? Fue apenas, hace poquito. Vaya. Fue apenas. Y la... Eso me estaba platicando mi hermano. La impresión fue lo que sí. Le causó esto. Sí, ya anda ahí... El chamaco con tratamiento ya lo cambiaron de turno, pero sí dice que se ven demasiadas cosas en los baños. Pues quién sabe, pero que se sepa ahí no ha habido nada malo, ¿verdad? alguna energía que anda ahí. Algo que debe haber pasado ahí. Sí, así es, en San Ramón. Vaya, don Jorge, pues qué gusto saludarle. No, hombre. Cuídese mucho, ¿eh? Que tenga buena noche. Igualmente. Sí, mira, mi relato es sobre brujería. Ok. Desde una tía. Ajá. ¿Ves que se acostumbra que en las colonias, como se conocen las amigas y así, de repente hacen un guisado o así y se invitan un taco, ¿no? Ajá. Entonces a mi tía le invitaron un taco. Ajá. Y todo normal, ¿no? Hasta que dentro de unos días empezó a sentirse muy mal. Iba con doctores y no sabía qué tenían. Ajá. Y pues adelgazó mucho, llegó a pesar 45 kilos. Ah, caray. Sí, estaba muy flaquita. Ajá. Entonces, estuvimos viendo doctores y nadie sabía qué tenía. Hace una vez que fuimos a un como tipo chamán o algo así que nos recomendaron por Veracruz. Ajá. Y fuimos con ella y la vio. Y ya le dijo que la habían embrujado, que en el momento de ingerir esa comida que le habían dado. Vaya. Y resulta que esta señora le había puesto no sé qué cosas en el taco y habían hecho que le habían trabajado, pues. Ok. Entonces fuimos con esta señora y primero la limpió con un huevo, ¿no? Ajá. Y ya checó cómo estaba y todo. Y de hecho se le rompían los huevos de tanta, no sé, negro que tenía. Ok. Entonces fue cuando le dio unos polvos con agua, que no recuerdo su nombre. Uh-huh. Y fue cuando empezó a vomitar. Y fue cuando pudo vomitar. Y al momento de vomitar, arrojó una bola de pelos. Ah, caray. Sí, de hecho fue muy fuerte. Se escuchó muy fuerte. Ajá. Y fue cuando arrojó eso y ya a raíz de eso empezó a mejorar. ¿Y tú viste eso? Que arrojó. Sí, era impresionante. Era una bola como del tamaño de una mano. Ajá. De pelos. Pelos negros. Qué cosa, ¿eh? Sí. Qué impresión. Y bueno, esto lo arrojó. ¿Y después qué pasó con ella? Pues seguí viendo con esta señora para que la curara. Porque sí estaba muy, muy trabajada. Ajá. De hecho, llevaba como 6 meses tratando de buscarlo por el medio médico. Ajá. Y no le encontraban nada. La despartitaron y todo y nada. Todo lo que comía lo arrojaba. Y obviamente se enfermaba mucho. Sí, seguido. ¿Qué cosa? ¿Esto cuándo ocurrió? Hace como unos 3, 4 años. Pero afortunadamente la pesadilla terminó, ¿no? Sí, gracias a Dios. Vaya, qué cosas. Pues yo te agradezco mucho que nos hayas comunicado esto, Arturo. No, sigue, pero gracias a ti. Síguela pasando bien, ¿eh? Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Buenas noches. Vámonos directamente con doña Mari. Doña Mari. Sí, mire, mi relato es chiquito. Ajá. Nosotros somos del Estado de México. Sí. Entonces los sábados nos vamos al pueblo, por decir. Ajá. Y los domingos regresamos, normal. Pero nuestro horario más o menos, haga de cuenta que es entre 8 y 9 de la noche. Sí. Y venimos de la carretera México-Toluca. No sé si conozco un pueblito que se llama La Pila, pasando la Marquesa. Sí, ¿cómo no? Bueno, la primera vez, o sea, es poquito, pero lo he visto así. La primera vez vi que pasó como cuando pasa una rama de un árbol así como volando. Uh-huh. Pero no lo identifiqué. Me quedé con la duda. Cada 8 días nosotros es repetitivo porque venimos otra vez a México. Hace como 20 días, clarito vi en el mismo lugar, ya con la idea de venir viendo, otra vez la misma, pero ya vi que sí es como una persona, como si nomás fuera su sombra. Uh-huh. Y este domingo fue la tercera vez y dije, ay, no puede ser. Y es en el mismo lugar. Fíjese que... Entonces, como que ya me he quedado con la duda, dije, ¿será o me estoy imaginando? Pero no puede ser porque ya son 3 veces. Claro. Entonces, pues sí, sí existen cosas que uno no sabe, ¿no? ¿Esto lo ha visto usted nada más o alguien? Nada más yo. Le comento a mi esposo, pero él viene manejando. Ajá. Y dice que no, que no ha visto nada. Okay. Mis hijos vienen atrás, 2 jóvenes. Uh-huh. Y tampoco, o sea, ha sido como que yo lo veo sola. Okay. Uh-huh. Ahora, usted esto lo ha visto con de reojo, ¿verdad? Sí, es pasado, así es. Ajá. Como que no lo ve, ha visto de frente, así de forma franca, de frente, ¿no? No, no, es pasado así, como que sí. Nomás pasa y ya, ahí quedó. Porque, ¿sabe qué? Esto que me dice usted tiene mucho desierto, porque incluso tengo yo dos videos que algún día se los voy a mostrar. Efectivamente, es como una persona que vuela. Sí. Como una persona, bueno, no una persona, sino así como ponen las películas, los fantasmas que vuelan con un trapo, con una túnica. Así es. Así se ven. Y dije, no, la primera vez fue mi imaginación, pero así como que ya me... No, dije, sí, sí lo vi. Ese es un relato chiquito vivido por mí, ¿no? Vaya. Pero, ¿le puedo contar otro? Sí, por supuesto. Y aquí de la... Nosotros vivimos en una unidad a un costadito de la Universidad Justo Sierra. Ok. Entonces, aquí hay muchos relatos, pero uno de ellos me comentaban que aquí fueron llanos. Ajá. Uh-huh. Entonces, en los llanos, hay mucha gente que, bueno, de las mismas colonias que me han comentado, que aquí venían, y ahora sí que los que mataban, los venían aquí a dejar como baldíos. Ok. Pero uno de ellos, un señor, lo metieron en un tambo. Ajá. Entonces, pues platicando con otras señoras, le digo, no te creo, ¿cómo crees? Dice, sí. Dicen que ese señor es el que, más bien, no es el que espanta, sino que la gente que lo conoció, ajá, se le aparece. Y okay, cada que pasan, o sea, haga de cuenta, está una avenida, y que en esa avenida lo han visto. Y a lo mejor sí, ¿no? Así como yo vi esas cosas, puede ser que aquí. Pero eso que le estoy diciendo, el señor que lo metieron en un tambo, los maleantes, ajá, ha de tener como unos, calculéle, unos 40 años. Pasó el otro día una señora y dice, mira, juraría que vi al señor. Le digo, no, que te creo. Dice, sí, dice, y haz de cuenta como si me... pero ella sí lo ve físicamente, como la saluda. Ok. Entonces, digo, ay, y aquí vivimos nosotros. O sea, me lo cuentan, pero nosotros aquí vivimos. Ajá. Entonces, como fueron llanos, fueron campos. Sí. Probablemente sí sea eso. Sí, es muy probable. Es que... a veces en las zonas despejadas, pues llega gente y hace ciertas cosas, ciertos rituales, ciertas invocaciones, ajá, que uno no sabe, ¿no? Digo, ni sabrá. No, pues no. Vaya, doña Mari, pues... Me dio mucho gusto hablar con usted. Cuídese mucho. Adelante. No, pues mira, te comentaba que pues mira, yo me dedico al volante. Llevamos aproximadamente casi 19 años dedicándole a la carreta. Ok. Entonces le pegamos a la carreta sabroso. Ajá. Entonces, mi relato se trata de que, pues, no sé si has oído que aquí hay una curva, la famosa pera. Sí. Entonces, pues, mira, nosotros, pues, fue mi novatada prácticamente. Ah, ok. Sí. Déjame decirle que a los amigos que me están escuchando en varias partes de la República Mexicana y en otros países, que la pera es una curva muy cerrada que está en la carretera de Cuernavaca. Perfecto. Y que ahí se han registrado muchos accidentes porque algunos creen que se está embrujado, otros creen que las situaciones de ingeniería no son las correctas, el peraltaje, otros creen que no hay señalamientos suficientes para esta curva. Hay otros que dicen que son los automovilistas que le meten mucha velocidad. El hecho es que en esa carretera, lamentablemente, muy seguido se registran accidentes. Exactamente. Adelante. Mira, Juan Ramón, lo que sucede es que, mira, yo aproximadamente llevaba 3 meses en el volante. Anteriormente yo, pues, soy taxista. Ajá. Y y agarré una chamba, gracias a Dios, y pues mira, le dimos a la carreta. Ok. Entonces resulta que esa noche yo venía entero, había entrado a trabajar a las 6 de la tarde. Entonces, ajá, agarro mi carga, cargo mi camión, traíamos un carrito de 12 pies cúbicos. Ajá. Entonces veníamos dándole. Y resulta que para esto mi compañero me dice, pues me lo das, íbamos a subir hasta arriba de Nuevo Laredo. Okay. Íbamos hasta la frontera. Entonces me dice, ¿sabes qué? Pues dale hasta tal lado, aproximadamente Guanatos, Guadalajara. Uh-huh. Y eran 8 horas las que yo iba a manejar. Pero pues te vuelvo a repetir, pues qué distancia es de aquí a allá. estamos hablando de, ponle una hora y cuarto, y eso sí, ya es decir, yendo tranquilo con tráfico. Entonces yo venía entero, resulta que salgo de la curva, y te juro que así como te lo platico fue, yo vi a un señor y a dos niñas, y yo sentí el golpe en el carro. O sea, haz de cuenta como cuando pasas un tronco o algo, que sientes eso. Ahora, si tú estás manejando carga pesada, pues obviamente, pues no cualquier cosa mueve el camión. No sé, no sé si me comprendas. Entonces claro, yo sentí eso, y adelantito, pues yo no soy un asesino, o sea, yo me dedico a trabajar. Entonces, pues yo me orillé porque dije, ya me amolé, ya la regué. Entonces claro, me paro y mi reacción fue despertar a mi compañero, ¿no? Mi compañera viene durmiendo. Entonces lo despierto y le digo, oye, ya la regamos, hombre. Entonces, la mayoría de los que andamos en carretera, pues sabemos que un golpe así, pues es irte a la fuga. Sí. Pero tristemente, ¿no? Pero en este caso, me jala mi compañero, me agarra y me dice, ¿sabes qué? Ubícate, no pasó nada. No hiciste nada malo. Entonces, yo le digo, pero es que ven, yo acabo de atropellar yo vi a una señora y a dos niños. A un señor y a dos niños. Entonces, lo que sucedió, después sí, la verdad, sí me dio hasta miedo, porque nosotros traíamos un perro que habíamos recogido en la carretera. Era un Rottweiler. Ajá. Entonces, de cuenta, pues es un perro que se impone. El perro no le tenía miedo, nos asaltaron dos veces y el perro no se echaba a correr. Pero en esta ocasión, el perro estaba no salía del camarote. El perro estaba escondido en el camarote y mi compañero me dice, vámonos, no te preocupes, te hicieron tu novatada. Pero él casi riéndose y yo lo agarraba casi a golpes. Entonces lo que sucedió después, pues sí me sacó de onda, porque voy, veo el camión y créeme que el camión, o sea, no tenía ni un rasguño ni nada. Yo que tanto pude haber recorrido, aproximadamente unos 100 metros. Sí. Empezamos a revisar el acotamiento, empezamos a revisar que la gente, o sea, pues le das un golpe y sale volando. Sí. Entonces, en esta ocasión no había nada, Juan Ramón. Y inmediatamente de esto que te estoy platicando, pues qué tanto pudimos haber recorrido, unos 25 metros aproximadamente. Se vino una neblina densa y haz de cuenta que sentí como cuando te toca la muerte chiquita en la espalda. Okay. O sea, sentí un escalofrío, un exhalofrío. Ajá. Pero canijo, o sea, te digo que fue algo muy muy traumante. Y no había nadie. Pero inmediatamente, o sea, esto sucedió en cuestión de, que te digo, unos 3-4 minutos. Y ya me fui mucho. Tristemente se iba a originar un accidente, porque por los nervios yo del camión no lo paré en el acotamiento. Lo paré en sobrecarril. Entonces ya venía atrás de mí un carro, una Golf. Entonces apenas se alcanzó a librar el camión. Ya nos íbamos a... O sea, tristemente yo no me iba a convertir en asesino con lo que había hecho. Me iba a convertir en asesino por mis acciones que después originó el... Yo sí digo que ya fue algo más allá. Fue algo muy así como que... Algo que sí me marcó. Y te digo que fue algo así como que... Pues veníamos sudando. Pues, traemos un motor de diésel y en la carretera sudando y... Te digo que llegó el momento hasta que temblé y me salía humo de la boca. Y tú lo veías y era algo extrovertido, o sea, algo que no era... La lógica no te decía que era algo así. Ajá. Esa fue mi experiencia. ¿Esto cuándo ocurrió? Eso ocurrió aproximadamente hace 5 años. Son los mismos que yo llevo en la carretera. Hace 5 años. Pues nunca lo... Ajá. Y de ahí yo he sabido que han habido mínimo 5 o 6 accidentes, o sea... En el periódico cada rato sale que La Pera, pues, es un lugar muy muy accidentado. Sí, hombre. Sí. Qué cosas, pero... pues te agradezco muchísimo, Raimundo, que nos hayas platicado esto. Y pues un saludo para todos los amigos que en este momento están conduciendo por carreteras y les pedimos que, pues, no le metan mucha velocidad, ¿no? Aunque después dicen, es que me pesa mucho el zapato, pero no es cierto. La chancla. Eso. Cuídate mucho.